Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tenemos el título y algo así como... Un programa. Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. Oh. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Lunes 15 de julio, 18:13 horas, un poco atrasados. Mariano Félix, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bien, Sebastián Fajardo, ¿cómo te va? Estamos acá otra vez, no sé cuál es el número de programa de Esperando el Derrame en la temporada 2019, que es la segunda temporada, llegando con la lengua afuera a mitad de año, uh-huh. Tratando de atravesar este invierno que por ahora viene dentro de todo viene bastante moderado. ¿No te da la sensación, medio... yo por lo que hablo, cada día trabajamos más? Y cobramos menos, ¿no te da esa sensación? No, sí, no es una sensación, es verdad, es la realidad total de lo que está ocurriendo. Efectivamente, cada día trabajamos más horas, más tiempo dedicamos al laburo y la verdad que nos pagan cada vez menos y nos tratan cada vez peor. Bueno, además de estar los que estamos acá hablando en el micrófono, en la operación está Sebastián Lavandera y en la producción Natalia Campanella. Una vez más, y bueno, como hace un rato habíamos dicho, también despedida, hicimos la despedida a Matías de Pascuale. Sí, sí, sí, que se fue de paseo, ¿viste? Decíamos, entrenó a su reemplazo y se las tomó. Y después no manda más mensajes, no dice más nada, no opina, es tristísimo. Se debe estar acomodando un poco también. Sí, acomodando la buena vida. Bueno, estamos transmitiendo desde Radionauta 106.3 MHz en la ciudad de La Plata, la ciudad de las Diagonales. Desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, que queda en Avenida 60 entre 10 y 11. Pueden comunicarse con este programa y con la radio al 451, al 221, 451, 669-17, ahí me confundí, que es el fijo. Y si no, 221-670-5190, que es el teléfono de WhatsApp. Y también, bueno, bien, nos pueden escuchar por radionauta.com.ar si es que no tienen una antenita de transistores. Y en las redes sociales nos encuentran por varios lugares. Hoy nos van a escuchar un poquito menos porque no tenemos cómo mandar, no tenemos internet, así que en el estudio, así que no podemos vivir. No podemos, no, por lo menos no podemos avisar qué estamos haciendo a quienes nos están viendo por las redes, pero pueden escucharnos, así que no tengan problema con eso. Tema de tomar gente, es decir, que uno tome más gente con facilidad, y una de las formas de tomar más gente es saber que si esa persona después hay que reemplazarla por otra, porque es así, es fácil también poder reemplazarla. Claro, usted dice que sea más fácil despedir y contratar gente. Que sí, que haya mayor flexibilización. Sí, de la reforma laboral, el hecho que tiene que ser mucho más libre y posible tomar gente, no tener más esa gente, cambiar de trabajo y todo eso. Y que no haya bloqueos. Ahora, en el caso de la industria de la construcción, existe el sistema del fondo de desempleo, por el cual, digamos, como la indemnización se va depositando que a lo largo del desarrollo del trabajo del empleado, en cualquier momento el empleador puede tomar la decisión de despedirlo sin ninguna causa ni ningún motivo. Usted lo que dice es que quisiera despedir sin causa ni motivo a empleados en toda la industria. Totalmente. Qué lindo dar buenas noticias. Sí. Estos audios estuvieron dando vuelta estos días y habla un poco también de una nueva faceta de las campañas electorales que se vienen desarrollando. ¿Quiénes hablaban ahí? El primero que habló fue Martín Cabrales, CEO de Café Cabrales, claro, marplatense. Ah, es decir, de tus pagos. Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat, fue el segundo. Y el tercero, Julio Crivelli, presidente de la Cámara de la Construcción. Uh-huh. Y en un claro avance de un sector del empresariado argentino, marcando la cancha y apurando las condiciones para avanzar sobre esta reforma laboral que por lo menos en el Parlamento, en la letra de la ley laboral todavía no está escrita, uh-huh. A pesar de que siempre venimos diciendo que la reforma laboral en algunos sectores viene avanzando claramente. Pero bueno, ahí veíamos estos voceros de este sector del empresariado que hablábamos recién, uh-huh. Presionando y apretando las clavijas y hablando sueltos de cuerpo de la importancia que sería, lo importante que sería avanzar sobre la flexibilización laboral, echar sin indemnización, porque de alguna manera lo que están tratando de decir que si la economía hoy está parada, tiene que ver en gran parte por esto, ¿no? Claro, sí. O también aprovechar que la economía está en una crisis muy profunda, y sobre todo en el último año, aprovechar las condiciones estas para acelerar, digamos, un proceso de reforma laboral, de modificaciones en toda la normativa, que le facilite a estas empresas, las grandes corporaciones transnacionales, hacer sus grandes negocios. Diría yo que también sería interesante, ya que está Ratazzi que tiraba esas cosas, ¿por qué no flexibilizar, digamos, las normas para echar a los empresarios de las empresas? Claro. Esa sería como una buena medida, más positiva, hasta diría yo. Pero sí, efectivamente, hablábamos antes de arrancar el programa de cómo esto expresa un poco el programa, digamos, el plan que tienen las grandes corporaciones transnacionales, como la cúpula del gran empresariado, que cree que está en condiciones el gobierno y, bueno, digamos, desde el Estado, el gobierno nacional, está en condiciones de acelerar este proceso de reestructuración en un supuesto segundo gobierno de Cambiemos. Creen que las condiciones políticas están dadas para avanzar por ahí. Y en cualquier caso, yo diría que están, por un lado, tiran la de máxima, como para en el medio encontrar, claro, digamos, algunos consensos o crear algunos consensos en sectores de los partidos del orden, digamos, dentro de los distintos partidos de gobierno, y también crear ciertos consensos a nivel, digamos, del público en general, llamémoslo, ¿no? Discursivo, porque esto que estuvo circuló, digamos, en medios de comunicación masiva, canales, uh-huh, de televisión, radios, otras radios, digamos, de alcance muy masivo. Entonces es parte también de esa idea de tratar de construir cierto discurso de que estas son las cosas para hacia donde la Argentina debería avanzar. Otro empresario que opinó en el mismo sentido es Marcos Galperín, uh-huh, CEO de Mercado Fácil. Mercado Libre, Mercado Pago. Y otros así. Empresario de alguna manera mimado por el macrismo. Uh-huh. En el mismo sentido dice, acá en Argentina generar empleo es muy difícil por el marco laboral. Claro. 5 empleos son 5 problemas. Y 100 empleos son 100 problemas. Por eso nadie quiere contratar gente, dice, claro, Marcos Galperín, en la misma de la misma banda. Claro, pues sí. ¿Ellos qué quieren? 100 esclavos en vez de 100 empleados. Esta es un poco la lógica del planteo. Es una lógica bastante llamativa, digamos, ¿no? Porque podemos decir que la ley laboral de hoy es peor que la ley laboral de hace 10 años, o sea, de conjunto. Y hace, en los primeros años de los 2000, se crearon varios millones de puestos de trabajo con esta normativa laboral. La verdad que la normativa laboral claramente no es lo que explica el problema de generación de empleo, sino las decisiones que las empresas toman a la hora de contratar o no contratar gente. Me parece que eso va, la discusión iría por otro lado, pero evidentemente acá están todos en la misma lógica de machacar sobre la falacia, digamos, de la flexibilidad laboral. Por eso, para este sector empresarial, para el macrismo, pareciera que la crisis económica se resuelve con más flexibilización laboral. Y otro ingrediente más que, uh-huh, va de la mano es el ataque hacia los sindicatos, que también en estos últimos días, el gobierno mucho no tiene para presentar de su gobierno, de su gestión. Uh-huh. Sabemos que los indicadores son todos malos cada vez que van saliendo algunos nuevos, no mejora en absoluto, entonces tiene que salir un poco con esta parafernalia mediática del ataque hacia los sindicatos, uh-huh, a los sindicalistas, y sabemos también que tenemos una burocracia sindical que es muy difícil de defender también, y es fácil también pegarle, ¿no? Sí, bueno, ahora salió un programa televisivo, uno nuevito, hace unos días arrancó, uno que hablan de un tal El Tigre Verón, que es es la representación caricaturesca, digamos, de lo que los sectores dominantes y el gobierno de Cambiemos cree ver en un burócrata sindical. Es terrible por lo que muestra y por lo que quiere decir. ¿Lo viste vos? Vi un par de capítulos y es terrible, la verdad.

José Miguel Machuca. Un invitado, Bernardo Parrilla. Me llena el corazón porque sé que es un buen trabajador, que la inflación le come su salario. Lo sé desde el primer día. Lo abracé y le dije, estoy haciendo lo imposible y el equipo está trabajando para que esto mejore y va a mejorar. Y si cuando reconfirmemos, que esto es importantísimo, cuando reconfirmemos políticamente hacia dónde vamos, esta lenta recuperación de la economía se va a acelerar. Las promesas se repiten y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, lunes 18 horas en Radio Nauta. Me llena el corazón porque sé que es un buen trabajador, que la inflación le come su salario. Lo sé desde el primer día. Lo abracé y le dije, estoy Mariano, ahora vamos a una entrevista por la situación de Canale. Uh-huh. Ya hemos entrevistado anteriormente, desde el año pasado que vienen en conflicto, atraso de pagos en primera instancia, después el cierre de la fábrica, los trabajadores definieron bancar en la puerta y hay algunas novedades que por ahí estaría bueno conversarla. Para eso estamos comunicados con Nicolás Machi, que siempre estuvo oficiando como delegado de la UOM de la fábrica y bueno, ahora nos va a comentar algunas novedades. Nicolás, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nos estuvimos enterando de algunos cambios, algunos fallos de la situación que están atravesando ustedes. ¿Nos podés comentar un poco? Sí, después, como bien decías recién, después de un año de lucha y no cobrar un sueldo y de estar casi 10 meses después de haber sido despedido, nos conformamos en cooperativa. Estuvimos peleando allá en el Fuero Comercial de Catamarca, que es donde tenemos el expediente de lo que era el concurso preventivo, que ahora se convirtió en una quiebra, y a la par de eso el juzgado, frente a un pedido nuestro, nos autorizó a empezar a trabajar. Así que bueno, estamos muy muy contentos por eso, ansiosos también de volver a mover las máquinas. Bárbaro. ¿Y qué cuáles son las condiciones, en qué marco reactivan la fábrica, de qué manera? Y es complicado y va a ser complicado, porque después de un año muchos de los clientes que teníamos fueron buscando asilo en otras fábricas, así que la idea ahora es volver a recuperarlos. Aparte muchos también han quedado sensibles de que la empresa por ahí no les cumplía o les hizo la mil y una. Uh-huh. Pero bueno, confiamos en que vamos a superar eso también y que vamos a volver al ruedo. Las condiciones... hoy la posibilidad de trabajar es una medida provisoria. Lo que ahora estamos buscando es que se decrete o que esta quiebra convencional se transforme en una quiebra con continuidad y se nos entregue la fábrica a los trabajadores, a la cooperativa, ¿no? Bárbaro. Ahí hubieron un par de casos en los últimos tiempos, como es el caso de la Boston en Mar del Plata, que lo que se fallaba era que los trabajadores demostraban la rentabilidad de la empresa y quedaba abierto a que un empresario vaya y compre la empresa o la fábrica. ¿Lo de ustedes es diferente? No. La ley de quiebra establece eso y lamentablemente eso siempre está ahí a la orden del día. Ojalá que eso no suceda, ¿no? Porque después de tanto esfuerzo y que nosotros nos vamos a acomodar y a reactivar en mejores condiciones la fábrica... sería triste que pase eso, pero siempre la ley de quiebra establece esa posibilidad. Nicolás, acá te habla Mariano, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo va? Una consulta, ¿y cómo, bueno, a lo largo de todo este proceso que ya duró varios meses, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras persisten, digamos, en el proyecto, digamos, de recuperar la fábrica y, digamos, de encarar esto que están encarando en este momento, esta nueva etapa? ¿Cuántos trabajadores? Y trabajadoras, digamos, y que permanecen sí. Todos quienes estaban en el comienzo del conflicto o hay algunas y algunas que, bueno, que han desistido y fueron a buscar empleo en otros lugares o cómo es. Sí, compañeras, teníamos dos compañeras nada más. Uh-huh. Una sola quedó con nosotros, la otra decidió no continuar. Y de los 86 trabajadores que quedamos, después porque quedamos 86 laburantes porque hubo un proceso de vaciamiento de 2015, ¿viste? Claro. Se abrieron retiros voluntarios con condiciones devastadoras para los muchachos, así que al 50% de la indemnización en 12 cuotas, bueno, así un montón de cosas que nos fueron pasando desde 2015 y perdimos más de 70 compañeros nosotros en el camino. Claro. Y terminamos con este desenlace, 86 trabajadores, y en la cooperativa firmaron 64. Oh, yeah. Así que superamos los dos tercios que necesitamos, que exige la ley también. Bueno, por eso fue que nos dieron la cooperativa y por eso fue que el juzgado tomó la decisión que tomó, ¿no? ¿Y cuándo, digamos, la producción, cuándo la retoman? ¿Ya la retomaron? ¿Cómo lo están planteando eso? Y ya arrancamos a... ya arrancamos a mover la fábrica con algo chico, con poco volumen de trabajo, pero bueno, trabajo al fin. Uh-huh. Así que ya arrancamos. Ahora lo que falta es darle volumen y continuidad, ¿no? Claro. ¿Y ahí cuál es el problema más grande que están viendo ahora? ¿Cuál sería en relación a la producción? ¿Sería más bien a quién venderle o la compra de insumos? ¿Tienen, digamos, cómo...? No, el tema de la compra de insumos no hay mayores problemas. Bien. Y eso, en el peor de los casos, si llega a ingresar un volumen grande, se arregla a fazón con el cliente. Claro. Sí, ahora uno de los problemas es recuperar la cartera de clientes que teníamos. Va a ser el desafío que tenemos pronto por delante. Y después, bueno, ver el tema de los servicios. Porque la empresa es un monstruo, ¿viste? Uh-huh. Es enorme. Así que hay que ver el tema de los servicios, cómo juegan todo esto. Claro, vos decís luz, gas, todo eso, todos los servicios, digamos, para mover toda la maquinaria. Sí, de hecho, ahora, viste, hicimos el festival el martes pasado. Hicimos un festival que vino, no sé, más de 2.000 personas, seguro. Y después de ese hecho nos mandaron a Metrogas a cortar el gas, sí. ¿Viste? Y bueno, fuimos con los compañeros, echamos a la cuadrilla, pero bueno, no podemos seguir así, ¿no? No, claramente que no. Nicolás, recién hablabas del festival de hace unos días y por lo que estuvimos leyendo fue un festival articulado y coordinado con otras experiencias de lucha, como Expreso Lomas, Cresta Roja. ¿Qué importancia le dan ustedes a este tipo de articulaciones? ¿Cuánto creen que tiene que ver este triunfo que han tenido con ese tipo de relaciones y articulaciones locales y regionales? Nosotros en Canales, sobre todo, pero en los otros conflictos pasa algo similar. No tenemos experiencia de militancia, no tenemos experiencia, o sea, somos trabajadores que fuimos golpeados por una patronal y que de alguna manera salimos a buscar, no nos quedamos de brazos cruzados y salimos a buscar ayuda. En este camino nos fuimos encontrando con un montón de sectores, tanto sea de organizaciones sindicales y políticas, y mucho trabajador. Bueno, medianamente teníamos cada conflicto una cierta organización interna, una cierta amistad con los compañeros, que eso después, cuando nos fuimos enterando de los diferentes conflictos, nos fuimos solidarizándonos en su momento, pero era todo muy esporádico y muy aislado. O sea, había quilombo en Cresta Roja, íbamos para allá, pero estábamos en la puerta, estábamos con los compañeros y así con nosotros. Uh-huh. Esto fue una primera acción en conjunto, después de una serie de reuniones, como para empezar a articular y a darle forma a eso por ahí que era muy, muy, muy solitario, muy desorganizado, ¿no? Empezar a organizar un poquito esa cuestión. Y bueno, con todo este tiempo, los conflictos que tuvo cada uno, vimos que era una salida importante, una banca importante, ¿no? El tema de la ayuda económica, el apoyo de los compañeros poniendo el cuerpo y bancando, son las cosas que te da fuerza para seguir. Y bueno, dijimos de juntarnos también para poder ayudar a otros compañeros o compañeras que estén pasando por una situación similar. Así que esta cuestión solidaria no es solamente entre nosotros, sino que pretendemos que sea hacia afuera, y muchas veces que esto pueda ser una herramienta genuina sin fines de lucro, ¿no? Que sea una herramienta genuina de poder bancar a los compañeros por también lo que nos pasó a todos. Nosotros el hecho de salir a buscar abogados y los quilombos con los abogados y los quilombos con cualquier asesoramiento, todos cobran, ¿viste? Uh-huh. Uh-huh. Y los sindicatos, vos decías, hay una cosa que si bien orgánicamente es así, yo no jamás me consideré un delegado de la UOM, sino que me considero delegado de los compañeros de Canales, porque, bueno, justamente el gremio nunca hizo nada por nosotros, sobre todo la seccional Avellaneda. Uh-huh. Y bueno, esas son las dificultades que en estos diferentes conflictos estamos teniendo, ¿no? Que los gremios a los que nosotros le pagamos para que nos defiendan, no nos defienden. Así que tenemos que salir a buscar respuesta entre nosotros. Bueno, muy claro, Nicolás. Son un ejemplo para nosotros, una salida ante tanto conflicto que se viene dando en muchísimas fábricas. Y bueno, estaremos pendiente a ver cómo se va desarrollando esta experiencia. Sabemos que no es nada sencilla, pero de todas maneras, como te decía recién, nosotros lo consideramos un triunfo todo lo que ustedes están llevando adelante, y por eso también estamos como pendiente. Como pendiente cómo se desarrolla la experiencia. Así que en cualquier otro momento nos volvemos a comunicar con vos o con algún otro compañero o compañera de ahí de Canales, para ver cómo esto, todo este nuevo paso de la cooperativa y de poner en funcionamiento la fábrica desde los trabajadores va caminando, ¿no? Dale, sí, esperemos que la próxima vez que hablemos tengamos la quiebra con continuidad y la cosa quede firme. Y bueno, nada, que estemos, que los compañeros puedan volver a tener un salario digno, ¿no? Que es a lo que ahora vamos a apuntar y vamos a poner todos los cañones ahí. Bueno, Nicolás, muchas gracias. No, a ustedes. Un abrazo. Hablábamos con Nicolás Machi, uno de los referentes de la experiencia esta de Canal en Lavallol, que van avanzando en tomar la fábrica y ponerla a producir. Bueno, ahí señala un dato importante, que es la cuestión de la ley, digamos, la ley de quiebras, que sigue estando, digamos, poniendo muchos límites a las posibilidades de tipo de experiencias, porque siempre está la posibilidad de que el juez de la quiebra, aparezca un empresario que quiera comprar la empresa y esto se resuelva en contra de los trabajadores nuevamente, digamos. Sería interesante ese tipo de debate, plantearlo, que alguna de las fuerzas políticas que está, ya que estamos en campaña electoral, lo tenga en consideración también, ¿no? Seguro. Bueno, vamos a un tema musical, Mariano, ¿te parece? No me parece, pero ponelo, ¿no? Dale, es lo que corresponde en este momento. Acá la pauta dice eso. Exacto, así que hacemos eso, dale. Bueno, vamos a escuchar un tema de la banda Policarfa y sus Viciosas, el tema Capitalismo. Entonces, 3. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Un tema antes que llegue el 1 de mayo, pero ya se lo dedico cantando este tema que dice así. Una vez trabajaba en la quinta cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, no, Rigo, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Bueno, tercer bloque del programa de hoy, medio enlatado. Sí, medio recién así. Entrevistamos a Canales, pero aprovecho la entrevista para decir que se hizo cortita el programa de hoy. Pero tenemos la columna de historia del mundo obrero con Pablo Gigliani. Pablo, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, por suerte. Bien, bien. Me alegro. En la lucha, como se suele decir. Muy bien, todos, todes. Hoy venimos con un aniversario. Sí, ahí alguien sugirió que el 13 de julio fue el aniversario de la creación de la FATLIF, la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, ¿no? Y como es un sindicato muy emblemático, ¿no? Piensen que en la FATLIF ha cobijado a Tosco, pero después ha sido como la punta de lanza de lo que se conoce como sindicalismo empresarial. Ha sido en su momento un sindicato que tuvo una concepción bastante, que después realmente fue como una concepción que se extendió, no con ese nombre, pero que se extendió en el sindicalismo argentino, que es lo del sindicalismo múltiple, ¿no? Que el sindicato no únicamente tenía que quedarse con las reivindicaciones de los lugares de trabajo, sino que ir más allá. Entonces, es un sindicato que me parece que sirve para pensar y discutir varias de las contradicciones que atraviesan al sindicalismo en Argentina. ¿Y qué sería eso del sindicalismo múltiple? Bueno, cuando... Primero, una cosa interesante, ¿no? Aparece la FATLIF en el 48 y, digamos, claramente tener en cuenta que en realidad había sindicatos de Luz y Fuerza. El primero está en Tucumán en 1919, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a aparecer sindicatos por diferentes ciudades. De ahí en más, claro, todos los de la energía van a llamarse Luz y Fuerza. El peronismo le da una gran fuerza, digamos, justamente a estos sindicatos, ¿no? En el 48 se forma esta federación que los agrupa. Piensen que 5 años antes se crea el sindicato Luz y Fuerza de Capital Federal y eran, yo no me acuerdo el número, pero no más allá de 40 personas que se reúnen y deciden, claro, aunque sea rentar al secretario de actas, ¿no? En el 48 ya crea una federación muy fuerte, va a ser uno de los sindicatos más poderosos, sigue siéndolo, digamos, en Argentina, y empiezan a desarrollar esta idea del sindicalismo múltiple como De algún modo, ¿no? Ellos toman un poco la doctrina social de la iglesia, uh-huh. Se anclan bien dentro de lo que es la ideología del partido justicialista en ese momento, y la idea es que el sindicato tenía que ir cubriendo las necesidades de los y las trabajadoras en un amplio campo, digamos, claro. de aspectos de su vida, lo que uno hoy podría hablar de la reproducción social, ¿no? Uh-huh. Hoy cuando se ha puesto, digamos, de nuevo en el tapete esta idea, digamos, de que no únicamente los problemas de la explotación, la explotación laboral sucede en los lugares de trabajo, pero después el capital nos oprime en diferentes ámbitos, y algunos son esos justamente los de la reproducción social, el tema de la salud, uh-huh. de la educación, del turismo, de la recreación, de claro. los niños. Bueno, el sindicato empieza a pensarse en ese sentido como una organización de los y las trabajadoras que tenía que inmiscuirse en esos lugares, y de alguna manera es son los albores de lo que van a ser las obras sociales en Argentina. Claro. Eso va como más allá de lo que eran en la etapa anterior, tal vez, esto de las mutuales y todo, digamos, y todo ese trabajo, o las bibliotecas obreras. Exacto. Todo eso es un poco como toma esa tradición, claro, en realidad. Toma esa tradición, pero la unifica, claro. En esta idea, y claramente que el sindicato no debería quedarse pura y exclusivamente entrampado en la disputa salarial, lo cual, claro. es una idea, digamos, absolutamente interesante y progresiva, claro. pero bueno, después se va a desarrollar de una manera que no necesariamente, claro. tuvo la progresividad que tenía en el momento del planteo, ¿no? Todos sabemos que las obras sociales, por ejemplo, a partir de la década del 70, se van a transformar en un instrumento de poder de las dirigencias sindicales, uh-huh. y no necesariamente del expresando el poder de los trabajadores, pero anclado en la satisfacción de necesidades, sí, colectivas, sí. Básicas, ¿no? Así que en ese punto ha sido un sindicato siempre bastante particular, ¿no? El de Luz y Fuerza. Y otra cosa interesante también es esta idea del poder, ¿no? de ese sindicato, justamente un sindicato anclado en la energía. Claro. Y en este punto siempre es interesante, porque ha sido uno de los ejemplos, bueno, en qué consiste el poder de los sindicatos, ¿no? Entonces muchas veces se lo lee a partir de las huelgas, ¿no? Claro, sí, sí. Y sin embargo, muchas veces cuando uno ve este tipo de sindicatos, ve que cuando tienen muchísimo poder estructural, no necesariamente se transforma ese poder en la acción colectiva, porque la simple amenaza... Claro, sí, el costo que tiene para el empresario o la empresa que hagan algún paro o algo es enorme. Exactamente, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, uno ve en los 80, ¿no? Discusiones que se han dado acerca de la historia del movimiento obrero argentino, bueno... sindicatos de los trabajadores públicos hicieron decenas, centenares de huelga en los 80, sí, sí. pero era una expresión de su debilidad más que de su fuerza, claro. en el sentido de que era una salida en un contexto de retroceso. Entonces el sindicato de, claro. Luz y Fuerza siempre se mantuvo ahí un poco en las sombras, ¿no? pero muchas veces sido un actor fundamental en momentos claves de la historia argentina. Pero en torno al tema de la privatización de Segba y todo eso, que ahí cómo fue? Bueno, ahí por ejemplo sería interesante recuperar incluso que el sindicato, con esta idea del sindicalismo múltiple, en los 70, cuando aparece el tercer gobierno de Perón, ellos van a implantar lo que se llama la autogestión, uh-huh. sindical, y el sindicato va a formar parte, digamos, de la gestión de la empresa. Va a ser un momento con la idea de la participación, claro. que son dos ideas muy pegadas al sindicalismo múltiple. Entonces venía la idea de la participación de los trabajadores en la gerencia de las empresas, uh-huh. y sobre todo en las empresas públicas, ¿no? De nuevo, una idea sumamente progresiva, pero desarrollada por una dirigencia que al mismo tiempo mantenía estrechos contactos con alas nacionalistas del ejército, etcétera, claro. etcétera, ¿no? Esa idea de la participación va a ser reformulada en los 90 para apoyar las privatizaciones, claro, en ese caso. Claro, claro, con la el tema de venta de las acciones. Exactamente. Pienso en Pedraza, por ejemplo. Bueno, justamente, ¿no? Ahora, es impresionante cómo dieron vuelta toda esa ideología de la participación, que implicaba, claro. la participación del sindicato en la gerencia de las empresas públicas, uh-huh. y con un pragmatismo tremendo, que es lo que caracterizó a la dirigencia sindical de Luz y Fuerza, por lo menos la que estaba dirigida desde la FATLIF, de la Federación, digamos, de Capital Federal, porque también tenemos a Tosco en Córdoba, no nos, claro. olvidemos. O a Rigane en Mar del Plata, que fue un tipo que se enfrentó directamente con las privatizaciones. Esa idea de la participación fue revendida, reformulada, reempaquetada, claro. de esta manera. Bueno, en este contexto, qué es lo progresivo, que sea privatizada y cómo vamos a participar a partir de la compra de las acciones, claro, de la empresa. Entonces ahí hubo, de alguna manera, una gran estafa a los trabajadores del gremio que terminaron, bueno, ¿no?, cediendo lugar. Hubo una tremenda cantidad de despidos, un achicamiento enorme del sindicato que pasó de 20.000 personas a prácticamente, en ese momento, menos de 10.000. Después fue creciendo nuevamente. Claro, ¿no? Claro. Así que, digamos, es un sindicato que es sumamente representativo de un conjunto de desarrollos que tuvo el sindicalismo argentino. Uh-huh. Es un sindicato que se hizo muy fuerte a partir de las negociaciones colectivas de trabajo, que tuvo una gran capacidad de implantar muchísimos límites, digamos, a la gerencia dentro de los lugares de trabajo. Uh-huh. ¿No? Hoy ustedes estaban hablando y pasando esos audios acerca de la flexibilización, uh-huh, laboral. Bueno, este fue un sindicato que logró establecer una política íntimamente ligada a los convenios colectivos de trabajo, tratando ahí de limitar, digamos, las cuestiones de la gerencia, pero aparte usando esos convenios para desarrollar esos sindicalismos múltiples. ¿Qué era entonces lo que hacía? Fondos empresarios para, por ejemplo, turismo. Claro. Para salud. Que fondos específicamente del gremio, va, digamos, de la empresa. De la empresa, digamos, aportando a ese tipo de actividades. Que terminaba financiando de esa manera, digamos, actividades que tenían que ver con bueno, con esas necesidades de los, claro, trabajadores que están por afuera de los lugares de trabajo, y que lo hizo tan, tan fuerte a este sindicato. En un sindicato que también hay que tener en cuenta, ese sindicato que era la adalid del participacionismo en el 70, uh-huh, que aparecía como, digamos, uno de los que acompañó a la dictadura de Onganía, ¿no?, va a ser paradójicamente en el 76-77 el que imponga, digamos, la huelga, una de las huelgas, mira, más difíciles que tiene que enfrentar la dictadura. Entonces acá me parece que en ese sentido, cuando se me recordó que era el aniversario del sindicato de Luz y Fuerza, me interesaba porque tiene todas esas contradicciones que, claro, caracterizan al sindicalismo argentino, ¿no? En el que, digamos, bueno, Camioneros, Moyano puede ser, sí, sí, sí, el ejemplo de salir a la calle, cierta combatividad, uh-huh, pero siempre con una lógica muy, pero muy corporativa. Claro. ¿No? ¿Y qué rol han tenido, digamos, Luz y Fuerza en el marco más general del movimiento obrero? Porque uno, yo pienso, digo, la CGT, pienso en Moyano y pienso, me queda claro que tiene un rol, un peso específico muy grande ahí en el movimiento obrero en el último tiempo. Pero no pienso en Luz y Fuerza, y no, excepto Tosco, digamos, no me queda tan claro que, si bien tiene mucho, como decís vos, mucho poder estructural, podríamos decir, en su área, no parece de tener tanta centralidad en la dinámica más general del movimiento obrero. Capaz que estoy equivocado, pero no, bueno, no lo tengo tan visto. En la década del 60 y principio del 70, ellos tuvieron, digamos, importante peso dentro de la CGT, y piensen que Smith, el dirigente sindical de Luz y Fuerza, que va a estar desaparecido en el 77, y otros, digamos, en los años inmediatamente antes del golpe, son los que aparecen como una especie de figuras de recambio cuando, bueno, hay que ubicarse en la época, ¿no? Muerte de Perón, claro, crisis del gobierno peronista, Rodrigazo, se va el ala López Reguista, claro, y la derecha más rancia del gobierno, ahí aparece como tratando de darle apoyo al gobierno de Isabel, pero dentro de la CGT, los dirigentes del sindicato de Luz y Fuerza, claro, con un proyecto corporativo en el que la CGT cumplía un papel principal, bueno, y ellos ahí al frente, ¿no? Claro. Y después se alberga toda esta cuestión, ¿no? La historia de Tosco, ¿no? Claro. Que es esa otra ala, es lo que es un sindicalismo, mientras ellos hablan del sindicalismo múltiple, Tosco hablaba del sindicalismo de liberación. Claro. En el cual claramente el proyecto político que desarrollaba Tosco desde Córdoba era otro. Claro. Era otro. Sin embargo, a ver, si uno se pone a historizar, Tosco fue un dirigente de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza en el 53, en el 59, cuando todavía, claro, de alguna manera podía convivir adentro de estas estructuras. Ya a partir de la dictadura de Onganía, claramente se dividen, digamos, sí, estas, sí, dos, sí, alas, y ya no hay un lugar para un Tosco dentro, claro, de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza. Luz y Fuerza no estuvo en la CGT de los argentinos, ¿no? Bueno, no, no sé. está la seccional de Córdoba. Solo Córdoba, claro. De Tosco, ¿no? Claro. Que desde eso van a jugar un papel central, bueno, en el cordobazo que hemos hablado en algún momento. Sí, sí, sí, sí, sí. Acá. Y claro, en la actualidad, digamos, no sé, porque, bueno, con todos los conflictos que ha habido en torno al sistema eléctrico, el sistema energético argentino, no, es como que el hoy por hoy, no, más allá, digo, de sectores de dentro de la CTA, digamos, de Reagan y qué sé yo, no parece ser que ese sindicato tenga una expresión, o sea, una posición muy explícita, muy así, muy pública respecto a toda esta situación. La verdad me llama la atención, hablar bueno, pensando en voz alta, ¿no? Creo que es interesante, ¿no? Para cerrar con esto, porque realmente me parece que muestra dos caras muy distintas de los lugares que puede ocupar el sindicalismo, ¿no? El sindicalismo de Luz y Fuerza, que se expresa en la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, en la FATLIF, que ahora se cumple uno de sus aniversarios, claramente tiene, digamos, una política en la cual el aumento de las tarifas de luz lo ven como una oportunidad para pelear salario para sus trabajadores, es una lógica completamente corporativa y separada de las necesidades del pueblo, ¿no? Uh-huh. Rigane, desde Luz y Fuerza Mar del Plata, viene haciendo una lucha de hace más de 20 años, en los cuales la lucha de los trabajadores marplatenses, de su salario, de los convenios colectivos, tratan de ligarla íntimamente a las necesidades de la comunidad y fueron quienes impulsaron en una amplia coalición lo que es la tarifa social. Claro. Y la idea de que es necesario entonces desarrollar una organización sindical que esté atenta a las necesidades generales del pueblo y pone la energía como un elemento central del desarrollo de un modelo de país distinto, etcétera. Entonces, es un sindicato que permanentemente, y sobre todo por donde está anclado la energía, uh-huh, se encuentra frente a esta disyuntiva. Obviamente la línea predominante es la de los gordos, uh-huh, pero siempre encontramos en algún sindicato del interior que se mantiene viva algo de la vieja, el viejo espíritu de Tosco, ¿no? Claro. Que trata de ligar los intereses de los trabajadores a la comunidad en un proyecto colectivo mayor. Bueno, ahí está, para seguir pensando en la historia del movimiento obrero y las contradicciones que tiene y que tendrá. Muy buena columna. ¿Qué tendrá? ¿Cómo la preparaste para buena columna? Yo siempre me vengo preparado con los deberes. No, pero bueno, aprendemos, preparemos o no preparemos la columna, aprendemos siempre. Yo creo que yo siempre salgo sabiendo un poquito más. Así que bueno, muy buena la verdad. Bueno, gracias. Pasamos a un tema musical, Manu Chao, Clandestino. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Je voulais expliquer les métiers de mes spécialités, de mes études au sol. Je voulais que c'est mon nom, je m'en vais à la caravane de la Chine, je suis en Mauritanie. Je vais à l'embauche de Gézir, à la radiateur, à la radiateur. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. La clase media tiene que dar propina. El chimi, el chori de la lucha. Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, este esfuerzo solidario. Esperando el derrame, el 50-50 y otras ficciones. cerrando este programa a galope. Fue a galope este programa. Y bueno, hay que es momento de galopar. Es momento del año que hay que galopar y ponerle pilas, porque si no, no llegamos a fin de año. Una agenda cortísima anunciando jornada de lucha en defensa del Hospital Esteves. Música, radio abierta, pintadas. Es el 18 de julio a las 10 horas en las puertas del hospital, en Temperley. Ahí va. Una actividad organizada y difundida por SICOP y por AT Sur. Bueno, buenísimo. Che, ¿sabés qué? Mira, acá veo una noticia, nada que ver, no tiene que ver con este programa, pero tiene que ver con lo que dijo Pablo recién. Uh-huh. En una audiencia pública, EDELAP rechazó la posibilidad de indemnizar a los afectados por el apagón. Mirá. Listo. Seguro que algo que ver con eso tuvo Luz y Fuerza, tendrá algo que ver. Y el Luz y Fuerza ahí atrás debe estar ahí negociando para que le den un aumento salarial a cambio de que no haya indemnizaciones. Bueno, seguimos con los anuncios. Y el anuncio que vamos a darle a todos nuestros oyentes es que el próximo programa en vivo va a ser el lunes 5 de agosto, es decir, nos tomamos las vacaciones. Y bueno, como corresponde, si no, viste, es así, hay que pasar el invierno y parte de atravesar el invierno es tomarse unas vacaciones, porque si no, no llegamos. Pero si que estén atentos, igual nuestros oyentes, porque de todas formas no estaremos nosotros en vivo, pero algunas entrevistas que ya hemos hecho, que vale la pena reeditarlas, van a estar en el programa. Seguro, seguro. Algo van a poder escuchar, cuélguense a la radio todo el día, pero sobre todo a las 6 de la tarde, los días lunes de las vacaciones de invierno, que algo van a poder enganchar. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan su pecado, no les tocó religión. Fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralos. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas corazón, y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, ¿cómo que no? Míralo, míralo. De amor, que llega otro nuevo año, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, ¿cómo que no? Míralo, míralo. ¿O no eres tú mi cantar? Puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Chiqui, vaya yo, papá.